Zafarrancho Podcast. ¿De qué trata este programa? Pues su nombre da una pista. Hablando en plata, el podcast será sobre guerra. Sí, guerra. Esa terrible actividad a la que los seres humanos parecen inexorablemente ligados desde sus inicios como especie. A pesar de sus terribles consecuencias, es siempre considerada una opción para obtener recursos. Porque al fin y al cabo, el objetivo final de la guerra es la obtención de recursos. Unas veces se hace abiertamente, como hizo el Tercer Reich en los años 40, pero otras se hace la guerra enarbolando falsos ideales como la propia religión o el propio sistema político. Pero no sigamos este derrotero porque no es el objetivo de este audio. En este microprograma número 0, quiero deciros que en Zafarrancho Podcast comentaremos sobre la guerra, no con el propósito de exaltarla, sino de reseñar un tema interesante y que sirve de terrible contexto para que surjan los más impresionantes y admirables comportamientos y sentimientos humanos. La valentía, el arrojo, la disciplina, la audacia y el más sublime de todos, el espíritu de sacrificio, surgen como oasis en medio de un infernal desierto de barbarie, destrucción y muerte. Y sobre estos comportamientos humanos hablaremos, sobre todo en la sección histórica. También habrán otras secciones, como una dedicada a asuntos de actualidad militar y otra dedicada al ocio. ¿Al ocio? ¿Cómo se combina ocio con guerra? Os preguntaréis. Se combina, y mucho. Porque gran cantidad de actividades lúdicas modernas están basadas en la guerra. Pero si queréis saber de ello, escuchad los programas de Zafarrancho Podcast a medida que vayan apareciendo. Siempre que el proyecto sobreviva, ya que al ser amateur y sin fines de lucro, no será fácil llevarlo a cabo, pero ilusión y ganas de realizarlo sobran. Antes de concluir, paso a los agradecimientos. En primer lugar a mi esposa, cuya incesante actividad creadora como actriz y dramaturga me sirven de ejemplo. También por su apoyo y por la paciencia que tiene cuando me alieno al realizar algún proyecto. A mis hijos, porque se emocionan y alegran al ver a su padre emocionado y alegre. A mi amiga del blog gallego sobre diseño Argalladas Do It Yourself, por la realización del logo y de la mascota de este blog, llamada Zafarranchito. A mis amigos de Algarabía Animación, exponentes del mejor cine de animación hecho en Galicia, por ser un ejemplo de creatividad y disciplina en el trabajo. A la gente de la Asociación Podcast de España, porque su libro Podcasting, Tú Tienes la Palabra, fue la primera piedra en este proyecto. Y a los siguientes podcasts, que me sirvieron y sirven de inspiración cada vez que los escucho. En orden alfabético son Cielo Nuclear, Decadencia Occidental, el podcast del búho, Geocast Away, Histocast, la biblioteca de Trantor, Lecciones de Historia, Memoria Histérica, No Soy un Troll, Podcinema y Teleadictos. Y hasta aquí este manifiesto de intenciones. Os invito a escuchar Zafarrancho Podcast y a opinar en el blog zafarranchopodcast.wordpress.com o al mail zafarranchopodcast@yahoo.es. Un saludo.